chileno. Bueno, y hablando de jugador destacado, hablando de un tal Nicolás, en este caso estaremos hablando con Nicolás Laprovítola desde España. Bueno, tenemos nota con Nico Laprovítola, fue el jugador latino de la fecha 22, la última, 23 puntos, 10 asistencias, 3 rebotes, 2 robos, ya es la sexta vez que es elegido, líder absoluto entre los latinos con 142 puntos, entre todas las votaciones lo sigue Paco Cruz, que también tuvo paso por la Liga Nacional de Fuenlabrada, y después Facundo Campazzo con 70, en la Copa del Rey 36 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 4 recuperos, fue la máxima valoración con 50. En la historia de la Copa, que tiene 86 años de antigüedad, y la verdad que está teniendo una gran temporada y por eso vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Fabio. Hola, Santi. ¿Cómo va todo? Mamita, qué número, ¿no? Sí, ¿no? Sorprende un poco. La verdad que este año están dando las cosas bien. Sobre todo que el equipo, ¿no? Que acá en Badalona estamos disfrutando, estamos compitiendo con todos los equipos. Pero bueno, nada, hay que seguir, ¿no? Y bueno, no quiero parar y quiero intentar terminar la temporada de la mejor manera. Situación de Nicolás Laprovítola en este momento, ¿a dónde se encuentra? No, estoy en casa, muy tranquilo. Hasta recién estaba jugando a la Play, preparándome para ir a entrenar ahora en un ratito. ¿Y qué se juega la Play? No, juego al de fútbol. Yo juego al fútbol en la Play. Otro juego me cuesta un poco, pero bueno, al de fútbol me defiendo. ¿Algún equipo en especial? ¿Algún jugador en especial cuando se hacen los armados de los equipos y eso? No. Intento jugar con todos. Juego mucho, ese es el tema. Entonces voy cambiando de jugador. Está muy bien. Y eso te da... Viste que los chicos hoy, agarraste a los chicos y todos saben dónde juegan los jugadores, si en la Premier League, si en la Liga de Fútbol Alemán, porque están tanto tiempo con los juegos que después les quedan los nombres de los jugadores y saben dónde actúan. ¿A vos te pasa eso también de vez en cuando o no? Y yo hoy no soy tan chico, yo tengo 29 años, pero me pasa eso también, así que... me divierte mucho el fútbol, soy bastante futbolero. Y bueno, me gusta jugar también. Bueno, Nico, más allá de este día de recreación que tenés, de este día de tranquilidad en tu casa, imagino que muy contento por todo lo que te viene pasando, ¿no? Y al mismo tiempo muy realista, con los pies sobre la tierra, porque acabas de decir que hay que seguir, que todavía falta. Y la pregunta apunta... ¿qué cosas te pasaron o dónde hiciste el clic para tener, porque el básquet lo tuviste siempre, porque tu juego lo tuviste siempre, porque el talento lo tuviste siempre, digo, por dónde pasaron o cuáles fueron las claves para este momento tan tan importante que tenés en la Liga Española, no? Bueno, ya la temporada pasada me sentía muy bien, ¿no? Sobre todo dentro del club, ¿no? Y bueno, ya que me respetaban mucho en acá en Badalona, estaba ganando un respeto también en la liga y bueno, estaba sintiendo muy bien. Y bueno, este año fue el primer año que me establecí en un lugar, que repito, ¿no? Club, después de varios años. Y bueno, un poco eso era la idea, ¿no? Mantener como había terminado la temporada pasada, que había terminado también con buenos números, pero el equipo estaba en otra situación, ¿no? Y bueno, era un poco seguir con la misma dinámica y bueno, seguir sintiéndome bien y disfrutando, ¿no?, dentro de la cancha. Hoy en día te digo que hemos superado todas las expectativas que podía tener antes de empezar la temporada. Primero por cómo está jugando el equipo, por cómo se armó, y bueno, después también estamos peleando puesto de playoff, hemos jugado la Copa, le ganamos a Baskonia en la Copa, ¿no? Jugando un gran partido. Hoy viene el Real Madrid a nuestra cancha y nos juega de igual, nos juega con los jugadores importantes, ¿no? O sea, juega Llull casi 30 minutos, Tavares casi 30 minutos. Entonces el respeto de la liga la vamos ganando, ¿no? Y bueno, a medida que el equipo va creciendo, yo me siento muy muy líder, ¿no?, del equipo, y bueno, siento también que voy creciendo junto con el equipo. Y bueno, son cosas que uno piensa antes que de la temporada, a nadie le asegura que vayan a suceder, pero bueno, acá estamos trabajando muy bien, y por eso te digo, hay que seguir. Tenemos en nuestra cabeza intentar entrar en playoff, ¿no?, de la Liga CB, cuando el año pasado estábamos pidiendo el descenso. Entonces, hay un crecimiento bastante rápido y bueno del equipo, de cada uno de los jugadores y bueno, mío también. Hablaba del respeto sobre el equipo, Nico, de los objetivos que son claros, ¿no?, después de una Copa del Rey, la cual demostraron estar a la altura. Pero ¿cómo llevas vos el hecho también de los elogios, ¿no?, porque incluso Doncic, que ha sido la gran figura que exacto ha tenido la Liga Andesa, se haya mencionado, halagado? Bueno, es divertido, ¿no?, pero es un tweet, o sea, no es ninguna opinión ni nada que ha dado él. Yo lo tomo como eso, y bueno, ya me ha pasado que he tenido muchos elogios y también me ha pasado que he tenido muchas críticas. Entonces, hoy ya lo tomo con naturalidad, depende del contexto, depende quién lo publique, con quién se hable. Uno va viendo y ya va conociendo el mundo y creo que lo importante es que uno se sienta bien, ¿no?, y pasarlo bien en la cancha y disfrutar y ser consciente del jugador que uno es y de lo que uno puede llegar a ser. Pero me imagino que en lo personal te das cuenta de tu gran momento, de dónde estás, ¿no?, porque la Liga Andesa es la mejor después de la NBA, de lo bien que estás con tu equipo, de cómo te quiere tu equipo, ¿no?, que sos el líder, como bien marcabas. Eso me imagino que te llena de orgullo también. Sí, la verdad que me pone muy contento. Me gusta, lo disfruto mucho, ¿no? Me han dado un poco el timón de la nave, ¿no?, del equipo, y la verdad que todos creen en la manera en la que yo juego, en cómo intento llevar el equipo adelante, ¿no? Y bueno, yo también sigo el plan de juego que tiene el equipo, el entrenador es el que decide todo, pero yo estoy muy muy cómodo en esta posición, muy cómodo en el club, muy cómodo en la ciudad, y bueno, creo que todo eso me potencia, ¿no?, un poco a poder jugar, a poder crear, ¿no?, dentro de la cancha y poder tener el nivel que tengo hoy, que siento que es muy bueno y que me gustaría mantenerlo. Estamos hablando con Nicolás Laprovítola, figura de la Liga Española, el mejor latinoamericano de la última jornada. Realmente está teniendo una temporada bárbara, ¿no? Está primero en asistencia, en valoración, tiene 28, al igual que Brian Roberts, también está entre los mejores. Y está haciendo un equipo que de hace mucho tiempo a esta parte, la filosofía es, digamos, competir con jóvenes, con chicos de club, y este año ha hecho por ahí un esfuerzo económico un poquito más grande, pero ha apostado a un mix por lo menos más marcado que en otras temporadas. Yo, cuando uno mira la tabla, ¿no?, y ve primero al Barcelona, ahí el Real Madrid, el Baskonia, el Valencia, el Unicaja, que son los cinco presupuestos más grandes, lo ve cerquita, a un partido de diferencia, ustedes están con el Manresa, pero lo ve al Badalona, lo ve ahí a un partido de diferencia de esos presupuestos, que el cuarto y quinto, que son los más grandes, ¿no? Imagino que también eso debe pesar y no para ustedes juegan, sino en la parte dirigencial, debe ser para la Divina Juventud Badalona, debe ser algo muy positivo el hecho de estar tan pegado a esos presupuestos tan grandes, ¿no? Bueno, hoy en día, a diferencia de otros años, creo que el equipo económicamente está mucho mejor, ¿no? Entonces es más fácil trabajar y es más fácil desarrollar también a estos jóvenes, ¿no? Porque uno, es difícil también desarrollar jóvenes peleando el descenso o teniendo una presión mucho más grande. Pero bueno, la verdad es que no sé ahora, porque hemos incorporado un jugador de más de 30 años, pero jugamos toda la Liga CB siendo el equipo más joven de la liga, ¿no? Entonces, nada, eso da una pauta de que en el club se trabaja muy bien, de que se le da mucha bola a los más chicos, a los más jóvenes. Nada, tenemos siempre tres chicos juveniles, acá le dicen vinculados, ¿no? Que están jugando sí. en el oro, pero al mismo tiempo juegan con o entrenan todos los días con nosotros. Y nada, tienen los chicos un seguimiento, se los cuida. Nada, han venido varios chicos a probarse durante el año. Y bueno, es creo que una de las canteras más importantes de España. Y bueno, creo que ellos valoran mucho el trabajo que tienen. Este año han renovado a dos chicos de la casa. Creo que deben tener empezado a renovar a otros más porque nada, les está funcionando este año. Pero bueno, también cuenta mucho en todo esto cómo está el club, ¿no? Económicamente, sí. la institución, y bueno, creo que eso ayuda a que los chicos primero estén acompañados o rodeados de jugadores de mejor nivel y también que puedan trabajar más tranquilos y sin tanta presión, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y dónde crees vos que puede llegar el equipo? A ver, mirando la tabla y obviamente mirando los demás planteles, los que están arriba, como te decía recién, ustedes están ahí pegados a lo que es el récord del Valencia y del Unicaja. ¿Dónde ubicarías vos si pudieses a tu equipo? Bueno, mira, no sé hoy en día dónde vamos a terminar, ¿no? Porque bueno, depende de muchas cosas, pueden pasar muchas cosas en 12 partidos que quedan, pero llevamos varias jornadas estando en la zona de playoff, ¿no? Estando entre los 8 primeros. Hemos estado cuarto la semana pasada, que era algo bastante sorprendente y lindo, pero bueno, vino el Madrid y creo que nos volvió a ubicar donde solíamos estar antes, pero bueno, creo que ahora que estamos en esa posición y queremos mantenerla, no vamos a soltarla, no vamos a pelear por estar entre los 8 primeros, vamos a pelear por entrar en playoff. Nada, termina el partido con el Madrid y uno de los jugadores del Madrid nos dice, bueno, a ver si nos vemos en playoff, ¿no? Como que sí. La liga también disfruta de que la Peña, de que sobre todo Badalona, que es uno de los equipos históricos de la liga, esté en esa posición y nada, muchos disfrutan que nosotros estemos ahí. Nosotros vamos a pelear y vamos a intentar hacer lo posible por clasificar a estos playoffs, ¿no? ¿Cuánto te sumó la llegada de Marco de Liga al equipo y cuánto le aporta él, ¿no?, a un Badalona que viene bien? Bueno, la llegada de Marco nos vino 10 puntos. Nosotros tuvimos la lesión, bueno, lamentablemente la lesión de uno de los jóvenes, de Birgander, ¿no? Un chico con mucha proyección que estaba arrancó muy bien la temporada y que tiene un poco las mismas características que Marcos, ¿no? En cuanto al juego, en cuanto a envergadura, y la verdad que cuando nos pasó esta lesión y bueno, justo en ese momento fuimos a jugar a Murcia y bueno, lo vi a Marcos un poco ahí dudando, le pregunté si quería venir y se sumó, ¿no?, a nuestro proyecto y la verdad que yo estoy muy contento, ¿no?, de tenerlo con nosotros, de que vea cómo trabajamos. Creo que él también está contento y disfruta mucho de cada entrenamiento, del día a día, ¿no?, que tenemos. Así que nada, espero que los dos podamos llegar de la mejor manera a la selección, ¿no? Creo que estamos disfrutando mucho, ganando y eso nos hace bien. Qué bueno lo que contás, ¿no? Esto de, bueno, que hayas hablado con él y que hayas tenido una cierta injerencia como para que él pueda llegar, o por lo menos tuviste la chance de poder hacer el comentario en el momento justo para que Marco pueda llegar. Maneja todo, Nico, ahora. No. Pero lo cierto es que primero somos amigos, ¿no?, con Marcos. De la selección, creo que llevamos 7 años jugando juntos, nos conocemos hace mucho, somos compañeros de habitación, sabemos cómo se siente el otro y bueno, es darle una mano, ¿no? O ver si uno puede estar mejor. Así que creo que Marcos está buenísimo. Lo mismo por mí. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. ¿Cómo laburaste con alguien el tema de las críticas y los elogios, el tema de los momentos buenos y los malos, digo, con algún profesional, o simplemente los golpes, las alegrías, los cambios, te hicieron madurar y cambiar y no mismo pudiste solo transitar ese camino? No, la verdad que lo tuve que trabajar, trabajé con un psicólogo deportivo en su momento. No el hecho de las críticas ni los elogios, sino que lo que a mí me pasaba era que no podía desarrollarme, ¿no? Estaba estancado en Rusia, ¿no? Y sentía que no iba para ningún lado, que las cosas no funcionaban. Y bueno, nada, tenía que trabajar un poco, sobre todo era destrabarme, ¿no? Cuando pude salir de Rusia y moverme y bueno, empezar a jugar de nuevo, a sentirme, ¿no? A jugar claro. De nuevo dentro de la cancha, nada, como que todo volvió como a funcionar, ¿no? Pero bueno, hubo que trabajar un poquito la cabeza para poder asimilar todo, para entender algunas cosas y para prepararme, ¿no? Creo que sobre todo lo que yo necesitaba era tener otra mirada, ¿no? Del día a día, de la profesión, de todo esto. Y bueno, creo que a día de hoy entreno de otra manera, juego de otra manera, sé para quién juego, para quiénes, ¿no? Y bueno, nada, creo que me ayudó mucho a destrabarme y hoy poder disfrutar, ¿no? A ver, como te dije antes, el talento estaba, el juego tuyo también estaba, estabas trabado, como estás contando vos ahora. ¿Alguien te llevó a ese psicólogo deportivo? ¿Alguien te dijo que tenías que pedir ayuda a alguien que tenía que ser deportivo? ¿O vos mismo te diste cuenta que había algo que te estaba faltando y que no...? Porque todo lo demás estaba, era solamente soltarte y empezar a desarrollarlo, ¿no? Bueno, te voy a decir la verdad, yo era bastante cabeza dura, pero en el fondo sabía que tenía que hablar con alguien, ¿no? Pero bueno, mi novia me empujó, me dijo, Nico, si no vas a trabajar con alguien, no vas a ir a ningún lado y... Bueno, me empujó un poco a que empiece, ¿no? O a que me anime a trabajar con alguien, porque siempre fui muy callado, siempre me guardé muchas cosas y bueno, nada, creo que era el momento justo, un momento muy malo, pero era el momento para empezar a trabajar y bueno, un poco mi novia fue la que me sirvió a esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ella te lo pudo decir. Y qué bueno que vos lo aceptaste, porque, repito, la capacidad estaba para jugar, el talento también, faltaba esa faltaba también estancarte en un lugar, afirmarte en un lugar como este de Badalona que te permite desarrollarte, pero bueno, también destrabarte, y qué bueno que tuviste esa apertura y que ella te empujó, ¿no es cierto? Bueno, no fue tanto mi apertura, ¿no? Sino que fue un ultimátum de Nico, vas a trabajar o esto no va a ningún lado. Entonces, tuve que aceptar. Un ultimátum, ¿no? Sí, fue un ultimátum total. Pero bueno, al final resultó y hoy es una anécdota. Así que ya no más ultimátum. Genial, genial, genial. Nico, y ahora a lo lejos y después del psicoanálisis... ¿Qué te dejó el paso por la NBA, por San Antonio Spurs? Bueno, una experiencia espectacular, ¿no? Siempre lo dije. Fueron 4 meses. Para algunos será mucho, para otros será poco, para otros no significará nada. Para mí fue increíble, ¿eh? Y lo disfruté al máximo y fue toda una prueba, ¿no? Un desafío para mi carrera, para mi vida, para todo, ¿no? Porque, bueno, llegar ahí siendo nadie, con una invitación un poco a último momento y, bueno, conseguir estar en el equipo, jugar muchos partidos, algunos de titular, compartir equipo con ese nivel, ¿no? O con esas leyendas un poco, por más que nada por Manu, Tony, Pau, Popovich. Nada, me pareció increíble, ¿no? Y bueno, llegar a tocar ese nivel o una franquicia, ¿no? Como lo fue San Antonio, nada, sin duda que me abrió la cabeza, me hizo ver cosas que nunca en mi vida pensé que podía llegar a ver, ¿no? Ya sea maneras de entrenar, estadios nuevos, viajes, no sé, personas, yo te puedo decir de todo, ¿no? Hasta lo crucé a Jordan, por decírtelo de una manera, ¿no? Entonces, nada, fue una experiencia totalmente positiva, enriquecedora y inolvidable, ¿no? Bueno, Nico, seguimos. Lamentablemente perdimos la comunicación con Fabián y con Santiago. Si me das 2 minutos, vamos a la pausa, yo lo llamo y seguimos con la nota, ¿te parece? Bueno, dale. Te mencionaba que gran momento el tuyo en lo personal, como mencionábamos, y sobre todo pensando en lo que se viene, ¿no? Que es muy importante a nivel selección. Sí, ¿no? Estaría bueno poder mantener este nivel, ¿no? Para lo que es el Mundial de China. Pero bueno, para eso falta bastante. Creo que todos los chicos que estamos, ¿no? En consideración de Sergio, los que estamos peleando para por lo que queremos, ¿no? Lo mejor para las selecciones a seguir trabajando de esta manera. Creo que hay muchos chicos que están en un buen nivel, ¿no? Y otros que lo van a estar para el Mundial de China. Pero bueno, sin duda que es algo que creo que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza, porque es el primer desafío, ¿no? Importante y grande que esta camada va a tener, y queremos estar a la altura. Está bien, Nico. Y te hago una pregunta puntual. ¿Cómo viste el equipo en las ventanas, bueno, cuando estuviste y sobre todo cuando no estuviste, que fue la última fecha? Bueno, la verdad que creo que fuimos de menor a mayor. Sí, lo sigo pensando, ¿no? De menor a mayor, porque más allá de los resultados que hubo en las últimas dos ventanas, creo que el nivel estuvo, el compromiso, la identidad y todo lo que habíamos conseguido en estos años con la selección, ¿no? Y con esta camada se mantuvo, y creo que para mí eso también es algo bueno. Entonces creo que nada, fuimos creciendo desde el comienzo de las ventanas hasta ahora, y fuimos haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Creo que clasificarnos con varios partidos con dos partidos, ¿no? De antelación, con un récord muy bueno como el que conseguimos, con el que terminamos. Bueno, que Argentina tiene cabeza de serie, ¿no? En cada mundial, creo que es algo también muy bueno para nosotros, muy beneficioso, y bueno, espero que nada, mantengamos este nivel, que intentemos llegar, ¿no? A otro escalón más, que intentemos subir, ¿no? Sigamos dando pasos adelante como equipo, ¿no? Y que la selección al Mundial se dio de la mejor manera, ¿no? Bueno, Nico, y en cuanto al formato de las ventanas, ¿qué te ha parecido? No, a mí me ha parecido bien, ¿no? A mí me ha gustado, por suerte pude estar en la mayoría de los partidos, me sentí la verdad que muy bien, si bien, bueno, los viajes o los partidos son en momentos clave de la temporada, pero bueno, creo que tuve la suerte de estar y eso a mí me llenó de orgullo, me gustó mucho, y bueno, creo que iremos mejorando, ¿no? Con el correr de los años, y si esto se mantiene, bueno, creo que la selección tiene que estar siempre con el mejor equipo posible en todos los partidos de las ventanas, ¿no? Bueno, Nico, y cambiando de tema, últimamente, si bien tal vez no está de todo bueno hablar de rumores, ha existido el rumor de que el Real Madrid, un club importantísimo, ha puesto los ojos sobre vos. ¿Eso había llegado a vos? ¿Pasa por tu cabeza? ¿Lo pensás? Sí, me han llegado los rumores. La verdad que no lo escapo, ¿no? No, sería lindo, ¿no?, por jugar en Madrid, pero hoy en día mi cabeza, mi juego, ¿no?, todo lo que pasa de baloncesto, de básquet alrededor mío, es lo que pasa con la peña, es lo que pasa con el Juventud de Badalona, y es lo que quiero mantener hasta el final de temporada, ¿no? No pienso en otra cosa. El compromiso que tengo con este club, con este equipo, con los chicos es muy grande, y la verdad que ningún rumor me va a hacer cambiar. Nicolás, gracias por el contacto, gracias por el contacto, te agradecemos mucho por la nota, bueno, te deseamos lo mejor para lo que viene, este momento tuyo en el básquetbol español, así que nada, muchísimas gracias de seguir jugando de esta manera, de seguir rompiéndola. Bueno, muchísimas gracias, Fabi, un saludo para Santi, y espero que nada, vaya todo bien por allá, y bueno, intentaremos seguir, ¿no?, seguir dándole duro acá y intentar jugar de la mejor manera siempre. Un abrazo para todos. Abrazo enorme, un saludo para tu novia. Bueno, buena nota con Lapro. Buen contacto, Nico, buen contacto ahí en el estudio, la verdad que buena nota con Nico. La Provítola contándonos de todo un poquito, ¿no? De cómo llegó a este momento. Le sacamos jugo, ¿eh? Le sacamos jugo, lo exprimimos hoy. Estuvimos un rato largo con él hablando y estuvo realmente bueno. Bueno, momento de pausa.